¿Cómo estamos? El tercer hombre en el ring. Así es. En el cuadrilátero. Dani Bravo, que nos pone en el aire. ¿Cómo lo trata el frío aquí en la ciudad de Rosario? Y está picante, pero bueno. Usted siempre viene arropado con su bufandita. La prolijidad intacta. Le agradezco mucho, me tengo que cuidar. Además, me parece bien. Contento. ¿Qué edición tenemos hoy? Hoy tenemos la número 282, Damián. Ah, bueno. 282. Siempre con... Y yo tengo que estar a tu altura. Prolijidad, llevamos nuestros esquemas de laburo. Tratamos. Y después improvisamos. Tratamos de hacerlo, por supuesto. Es que si nos faltara eso, me parece que no sería Boxeo Planeta. No, si no improvisamos no. acá, me seguro parece que no sería Boxeo Planeta. Vos sabés que recuerdo que el lunes pasado ya comenzamos. Daniel Molero, muy contento y satisfecho porque... ¿Qué dice mi amigo Dani Molero? Bien, ahí anda el hombre haciendo cosas que tienen que ver con el prójimo, siempre dando una mano donde puede, ¿no? Y la vez pasada lo cargaba porque digo, che, mira, entre los llamados te favoreciste con el premio de Garden Café. Ah, bueno, claro, bueno, además, de Dani de ser un amigo de la casa, es un fiel escucha, hace muchísimos años que nos viene siguiendo, ¿no? Exacto. Con el tema de Garden Café, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Abrazo grande para Jorge Cura, para Juan, para Mariana, para Marian, para el super flaco, como lo llamo yo, para toda la muchachada de Garden Café que está en el Palace Garden, entrando por Corrientes ahí en planta baja, y nos dicen, desayuno o merienda. El ganador elige de acuerdo a sus ocupaciones. Ah, bueno. Y el eslogan de ello, que ya va a ser grabado por el locutor de la casa. Ya está, eso me lo comunicaste vos hoy tempranito. Así es. Donde el texto fundamental es cuando la calidad y la calidez van de la mano, Garden Café. Lugar de encuentro, mucha familia, mucha gente que va a hablar de negocios, muchos que van a hacer compras y dicen, uy, mira, fíjate qué rico pinta ese lemon pie o algunas medialunas, algunos alfajores de maicena. Usted por ahí me ha mandado alguna que otra foto, realmente una delicia lo que tienen ahí, ¿no? Así es. Así que bueno, partimos con. Vamos a hacer el fijo, el 440-1705. Así es. 440-1075. Y también el 0341-156-168686 vía mensaje o WhatsApp, como te resulte más cómodo. Claro. Lo que sí, atención vos que estás del otro lado. Sos entrenador, estás habilitado. Sos organizador de boxeo, estás habilitado. Sos boxeador profesional, rama masculina o femenina, estás habilitado. Están habilitados. Y también jurados, árbitros, es decir, todo el mundo del boxeo está habilitado para participar de esta gentileza de Garden Café para ir a desayunar o merendar. Bueno. Y por supuesto, como vos lo planteaste en su momento y lo charlamos y lo debatimos, cuando hay un gimnasio como el de Noé Tulio González, después vamos a buscar la dirección, la difusión es sin cargo. Se lo dije a Mati Vidondo, me dijo, en cuanto yo inaugure el mío vas a tener la dirección y la invitación a la inauguración. Y por supuesto que también se lo vamos a pedir a una persona que si en una de esas charla con nosotros, nos tira también la dirección para que la divulguemos. Siempre dándole una mano al arte de pegar y no dejarse pegar. El boxeador es lo más importante que tenemos y lo que lo rodea también, lo decimos siempre. Bueno, en esto, Luisito, siempre somos claros, ¿no? Con que, una de las aristas principales de Boxeo Planeta es la difusión de la actividad, ¿no? Sí, señor. Y bueno, esto me parece que por ahí alguno no lo termina de entender. Porque, a ver, todo tiene que ver con todo, en un contexto que en el que estamos viviendo, que las necesidades son seguramente una parte principal, lo que tiene que ver con tener un programa en el aire, ¿no? Que tenga que ver con los costos y demás. Pero como bien decías, para los gimnasios, esto Boxeo Planeta lo hace realmente desde la entraña, desde el corazón. Seguro. Lo hemos charlado más de una oportunidad. Está implícito para nosotros. De darle una mano, ¿no? Y bueno... y Boxeo Planeta también difundir, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta querida actividad nos pone contentos, nos alegra, nos motiva para seguir adelante. Seguro. Rosario y Gran Rosario nos mandan el mensajito vía Facebook y bueno, y lo vamos divulgando. Quiero hacer un llamado a la solidaridad, tiene que ver con la necesidad de 3 dadores de sangre, grupo 0, factor RH negativo. Para el papá de Luciano Badino, colega de Dani Bravo, Oper de la 8, Eventualmente puede también ser cero positivo. Los que puedan acudir al llamado, por favor enviar un mensaje por privado y pasa el número, ¿no? El 0341 56303048. Repito, por si no quedó prolijo el mensaje, 341-5630-348. Y agradece enormemente la posibilidad de que se contacte con él para que él amplíe detalles en relación a dónde tienen que concurrir y a qué hora. Así que bueno, después lo vamos a reiterar nuevamente. Quiero también, ojalá estés del otro lado, enviarle un saludo muy grande a los Estados Unidos de Norteamérica, nada menos, donde ahora reside mi amigo de tantísimos años, Marcelito Condotta, y Cristina, su pareja. Y por supuesto, ya que estamos en Estados Unidos, digo Osvaldo Ayala, amigo tuyo. Y por amigazo, supuesto, Miguel Díaz, ¿no? Claro, Edgar Quirós, Miguel Díaz y toda esa gente que... Abraham no nos Arena. Pudimos juntar, Luisito, la última vez, Osvaldo Ayala, bueno, allá el grupo de argentinos que vive en Las Vegas, se juntan todos los miércoles a compartir, hay el clásico asado, y en el cual, por supuesto, nos falta la partida de truco y demás. Y Miguel Díaz es habitualmente una de las personalidades que concurren a este tipo de evento que hacen todos los argentinos allá. Y justo cuando no pudimos coincidir, porque en esa semana que estuve en Las Vegas cubriendo para la velada, ¿no?, de Canelo con Chávez, Miguel Díaz estaba justamente haciendo su trabajo de curar heridas en Reno, y no estaba esa semana. Si no, hubiésemos podido compartir. Me decía mi amigo Osvaldo. Y hubiese estado bueno para escuchar anécdotas de Miguel Díaz con este recorrido tan jugoso, tan importante que ha tenido a través de tantos años en esta querida actividad. En esa actividad. Hacemos un paréntesis porque me termina de dar más datos, Luciano. Dice, los dadores tienen que venir a PAMI 1 de 8 a 10. No hace falta estar en ayunas. Y tienen que dar el nombre de Luciano Badino, habitación 44/2. Luciano Badino, en PAMI 1 de 8 a 10 de la mañana. Agradezco a muchos colegas de distintos medios que han recepcionado esta necesidad. Así que bueno, después repetimos otra vez el número. Claro. Para el concurso, ninguna consigna. Simplemente tu nombre y apellido, últimos tres números del documento. Si nos decís de qué barrio sos, tanto mejor, para participar del desayuno, la merienda de Garden Café, cuando la calidad y la calidez van de la mano, allí en el Palace Garden. Agradecemos también a la gente de Olimpia Deportes, a Descanso Pleno, a Fase CRL, y también a Miguel Vidriera. Marcelito Vidriera, que siempre nos viene apoyando también a través de tanto tiempo, ¿no? El fin de semana que viene, hay una buena propuesta. Sí, vamos a estar cubriendo, querido Luisito, en la ciudad de Arroyo Seco, la pelea de Danielita Bermúdez con la chica Benavides, y seguramente... un buen programa. Sí, un programa que seguramente tiene que ver con el contexto de una pelea central de título del mundo, como habitualmente nos tienen acostumbrados los organizadores de este tipo de espectáculos. Pedrito Dáquila no puede faltar con el Rusito ahí organizando todo en la movida de Arroyo Seco, así que... El dúo. Que bueno, vamos a estar dando a conocer toda la velada del próximo sábado, 17. Y bueno, un poco va a ser motivo de charla de esta noche, análisis de lo que va a ser esa gran pelea en la que se va a presentar Daniela Bermúdez. Se va a presentar también su hermana Evelyn Bermúdez, que viene también transitando ya la carrera profesional. Importante que las dos chicas oriundas de la ciudad de Villa Gobernadora sean parte de esta gran velada en la ciudad de Arroyo Seco, aquí cerquita, que hay 30 y pico de kilómetros. Importantes. Recuérdame, el debut de Evelyn fue en Catamarca 35-38, cruce Alberdi, subsede Rosario Central, la noche de los grandes triunfos del Pata López y de Lucas Fernández. Así es. Así que bueno, vamos a tratar de desplegar un poquito todo lo que tiene que ver con esa jornada de boxeo. Y si querés nos metemos en los resultados principales del fin de semana. Tengo algo muy importante y que a vos te va a caer muy bien. ¿Tenés el cumpleaños feliz o algo por el estilo a mano, Dani? Porque hay una persona que tiene que ver con la década del 80, tiene que ver contigo, es una persona a la que queremos mucho, hemos compartido asadito en el lugar donde tiene su gimnasio. Le debemos, y me debes una nota, yo hace mucho que no lo veo y sí quisiera verlo lo más rápido posible. Escuche. Luciano Lucho Ploner, feliz cumpleaños, te decía Luis Parpacelli, y también... Damián Casino, Luchito, un amigo, 55 creo que cumplió Lucho, ¿cómo pasa el tiempo? Y recuerdo cuando fuimos invitados a su cumpleaños número 50, porque veía una foto en el recuerdo de ahí en las redes sociales, en Facebook y demás, 55 para Luchito Ploner, el abrazo grande, ya tengo que pasar por el gimnasio. Sí. Además tendría que ir aunque sea a entrenar un día. A pasar un día de entrenamiento. No, a ver. Noche de confesiones. No, intento seguir en actividad, pero bueno, a veces cuestan los horarios, sí. no coinciden y demás, pero sí, seguro. Siempre tratamos de estar cerca de los que realmente, bueno, de alguna manera han estado a través de tanto tiempo, ¿no? Acompañando a esta querida actividad de los puños. Vos sabés que yo digo Luciano Ploner y recuerdo la década del 80, donde conformaba, formaba parte, mejor dicho, de la Comisión Municipal de Box de la ciudad de Rosario, en épocas de Sergio Norberto Combis, de Cambiazo, de Luciano Ploner, y de tantos muy buenos espectáculos allí en Sportivo América en esos años. Así que lo estés pasando lindo, Luciano, el abrazo grande de Damián, mío y de Dani Bravo en el día de tus 55 años. La chacarera de 55, me hace acordar. auspiciado por Garden Café, de Palace Garden, entrando por Corrientes, planta baja, nos metemos en el primer tema relacionado con la actividad del boxeo. Así es, Luisito, bueno, por orden cronológico nos vamos al día miércoles, el día viernes, perdón, cuando combatió Erika La Pantera Farías en Bergen, en Noruega, con la invicta, actualmente invicta colombiana, Cecilia, radicada en Noruega, Cecilia Braekus. Esperaba en principio una pelea diferente a la que se dio. No estuvo a la altura de las circunstancias. Esto puede tener que ver con el boxeo que planteó Braekus. Cecilia Braekus, o con lo poco que llevaba para desplegar Erika Anabela Farías. Lo charlábamos con Luis Parpacelli vía mensajes y nos decíamos, ¿no? Siempre en Boxeo Planeta destacábamos que una de las mejores boxeadoras, libra por libra, en la República Argentina es, sin lugar a dudas, Erika Anabela Farías. Y faltó ese... El boxeo que habitualmente sabía desplegar Erika Farías, sobre todo con lo que el movimiento de piernas, ese juego de traslados sobre el ring, muy rígida, que siempre lo destacábamos en su boxeo, sí. Luisito, vos sabés muy bien que lo hemos dicho más de una oportunidad, la teníamos ahí a la par de la tigresa, exactamente, Daniela. Pero siempre ponderábamos esto, ¿no? Del juego de piernas, el movimiento, el traslado, el recorrido de las manos. Bueno, todo eso no apareció el día viernes en Noruega, y con poquito, porque tampoco Cecilia Braekus hizo un despliegue notable. No estuvo en la gran noche, digamos. La pasó por encima. Le salió todo. No. Tampoco estaba en su noche. Uh-huh. Hizo valer su localía, porque se sintió en algún momento por ahí... desordenada, desconcentrada la colombiana, pero supo contrarrestar con algunos golpes efectivos que tienen que ver con el uppercut de mano derecha, bien conectado, que de alguna manera fue marcando una tendencia en lo que tiene que ver con la contundencia, a la vista, ¿no?, de los jurados, decir, bueno, son golpes realmente de calibre, de potencia. además de ser vistoso, poder, ¿no? Claro, además. Además de ser vistoso, golpes de categoría. Sí. Yo te pregunto también, porque a la distancia a veces uno opina y bueno, no tenemos la posibilidad de ir a todos los combates que se realizan en distintas partes del mundo. A veces uno dice, la pucha, ¿podés estar en tu noche o podés no estar en tu noche? Jugó la parte psicológica, le pesó la responsabilidad, la condición de visitante. No supo leer lo que tenía enfrente, porque habitualmente en la primera o segunda vuelta uno ya tiene idea. Yo creo que debe haber visto los videos de Cecilia y me quedé con las ganas, porque yo en realidad, como vos, pensé en que en realidad se iba a esmerar del principio al fin. Y me pareció como que había un conflicto que no pudo resolver, no solamente ella. Y acá pasamos a hablar del Rincón también. Claro. Y después vamos a meternos en un tema, querido oyente, donde quiera que estés, que tiene que ver con la autocrítica. Porque hoy la autocrítica tiene que ver con todo el mundo del boxeo. Con el pugilista, claro, que a veces se queja y no y dice que el periodista opina de más. Nosotros criticamos a los jurados, a los árbitros, a la falta de equivalencia y demás, pero vamos a charlar un ratito de este tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y creo que lo de Erika, vamos a dedicar un huequito aquí en Boxeo Planeta. Para cerrar, lo de Erika Farías, claro, no fue lo que ella es capaz de ser sobre el cuadrilátero. Sí, yo creo que de alguna manera involucionó en su boxeo. Y mucho. Y esto puede tener que ver con el cambio de Rincón también. Me parece que le costó también la categoría welter, le ha costado. Uh-huh. Braikus es una boxeadora que está ya afianzada en las 147 libras. Además de, bueno, ya era su defensa número 20 del campeonato mundial, del Consejo Mundial de Boxeo. También lleva algo parecido en el AMB o MB y bueno, era su quinta defensa del cinturón welter de la Federación Internacional de Boxeo. Más allá de esto, había, a ver, me decía un colega, pero bueno, es una boxeadora que tiene 35 años y ya empieza. No, estaba muy bien preparada. Al principio, de las dos partes, en Erika Farías también hubo un pequeño ahogo, pero después Farías llegó muy bien al final de la pelea, creo que hasta con más resto, si se quiere, que Braekus. Erika, que tiene 32 años, tampoco tiene mucho para regalar en la actividad, pero digo, por momentos intentó Erika Farías tratar de cambiar el rumbo de la pelea, llevándola por delante, achicando espacios, si se quiere, de manera media atropellada, sí. con la cabeza por ahí. En la posición correcta. No, entrando en forma muy peligrosa y demás. Pero digo, no era a simple vista la Erika Farías que conocimos en otras oportunidades. Le faltó lo que yo creo que cualquier actividad un deportista debe tener, que es rebeldía. Exacto, también. Sí. No, además viene con un descenso, me parece, Erika, porque ya la vimos aquí. Aquí en Sportivo América ya no lució cuando enfrentó a Vicky Bustos. Entonces me parece que ahí hay algo que tiene que ver ya con un declive en la carrera de Faría. Bueno, seguramente deberíamos charlar con ella. Será motivo de análisis en las sucesivas peleas que vengan. Sí. Entonces podremos decir, bueno, empieza a haber un cierre de campaña. Hasta ahora lo que tenemos que decir es que no dejó una buena imagen Erika Farías. Los fallos de los jurados así lo vieron, 99-91. Dos de los jueces y el restante marcó 98-92. Amplio margen, ¿no? Para la campeona mundial que unificó las cuatro principales entidades en la categoría welter en lo que tuvo que ver con la pelea central del día viernes en Bergen, Noruega. Estamos en Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, desandando la información local, nacional e internacional. Matizamos con música, con efemérides, con recuerdos, con algunos audios que realmente siempre son muy jugosos y que usted y nosotros disfrutamos de la misma manera. Te recordamos nombre y apellido, últimos tres números del documento para anotarte simplemente, y en una de esas entre los papelitos que ya tengo preparado, vas a desayunar a Garden Café o vas a merendar a Garden Café allí en el Palace Garden entrando por Corrientes.

parejo pescado. Tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Uno de los temas de nuestro acervo nativo, se decía antes, de nuestro querido folclore, Trasnochados Espineres, en la voz de Soledad, la muchacha de Arequito. Y gracias a Damián por acordarse y a también a Dani, que se acuerdan cuando mencionamos algún tema que a uno le gusta repasar y compartir con nuestro oyente. Aquí en la Super 107.5 haciendo Boxeo Planeta desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por supuesto que es habitual que nosotros hagamos un poquito de recuerdos, algo que esté vinculado a las efemérides. Y también estoy recibiendo llamados, mensajitos, de todo un poco, gente que está participando por lo de Garden Café. Mucho agradecemos y por supuesto que el intento de comunicación tiene que ver con una persona importante, que tiene que ver con la actividad boxística del próximo fin de semana. Tenemos los resultados de, para cerrar lo del fin de semana, Luisito, la jornada en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Sí. Ah, quiero mandar un saludo grande a la gente de Mar del Plata, Radio Omega. Ah. Que hace deportes. Amigos de Radio Omega. Amigos de Radio Omega, que vamos a hacer un intento de duplex, a lo mejor el lunes que viene. Vamos a charlar un ratito con los muchachos que hacen deportes allí en Mar del Plata y que por supuesto quieren charlar contigo también acerca de la actividad boxística. Muy bien, sí, por supuesto. ¿Querés una presentación? Sí, pero no puede faltar. Bueno, la presentación tiene que ver con Descanso Pleno, el lugar donde sueña cuando se duerme. ¿Eh? El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Muy bien. Está bueno el eslogan, ¿eh? Sí. Andrés Osimani, abrazo grande y gracias por acompañarnos siempre en Boxeo Planeta. Bien, Luis, el campeón sudamericano medio pesado, Rubén El Ciro Acosta, le ganó a Juan Poroto Juárez. Esto fue por puntos, fallo unánime tras 10 asaltos, en un enfrentamiento, por supuesto, en la categoría medio pesado. Esto fue el combate estelar de la velada desarrollada en el disco en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con la organización, por supuesto, de Argentina Boxing Promotion. Bien por el Ciro Acosta, que superó a Juan Poroto Juárez. A ver, más recorrido, creo, más jerarquía en el Ciro, en Acosta. Poroto Juárez, que ha hecho buenos combates y malos combates. Sí. Y en esta oportunidad no pudo con el experimentado Rubén Ciro Acosta. La tarjeta de los jurados expresaron la diferencia. Carlos Villarreal, 99-94.5. Roberto Mingiolú, 98.5-96.5. Y Guillermo Armani, 98.5-95.5. En pelea de semifondo, tuve la posibilidad de ver este combate. Ezequiel, el Olímpico Maderna, superó a Jorge Piedrita Caraballo, el santafesino. Esto fue por puntos en fallo unánime, 6 asaltos. Caraballo, recuerdo que le descontaron un punto por golpe bajo. Las tarjetas: Guillermo Armani 59-58, Villarreal 60-53 y Roberto Mingiolou 58-57.5. Roberto Mingiolou. A ver. Maderna que también empieza a dejar de ser lo que ha sido. Qué bronca, che, que te da estas cosas. Y pintaba muy bien Maderna, pero también hay una merma muy importante en su boxeo. Puede ser falta de motivación, seguramente. ¿Cómo? Falta de motivación, falta de compromisos importantes. Más allá de que cuando le tocara salir al exterior no le pudo hacer mucho, no pudo hacer absolutamente nada. Pero quizás esta pelea lo ponga nuevamente, o intentaban ponerlo nuevamente en la senda ganadora, cosa que resultó bien en ese sentido. Siempre Caraballo es un probador, es un boxeador que va a estar bien preparado, que va a dar trabajo, pero que en la previa se sabía de que no iba a comprometer a Ezequiel el Olímpico Maderna. Es decir, que en la pelea de semifondo ganó Maderna con poco, con muy poquito, con un boxeo mezquino, tirando dos o tres golpes y encimándose. A ver, faltó para decir, bueno, quiero entrar nuevamente en la senda de peleas importantes, pero bueno, lo cierto es que Ezequiel el Olímpico Maderna le ganó a Jorge Piedrita Caraballo. En combate complementario, tenemos que decir que César, el heredero Leiva, pudo superar a Rodrigo Martínez, también por puntos en fallo unánime. Uh-huh. Esto fue a 4 asaltos. Armani decretó 40-36 y medio, Miyolú 40-36 y Roberto Miyolú también 39 y medio, 38. Es muy probable que sean parientes, padre e hijo, no sé. Juan Cruz Miyolú 40-36 y Roberto Miyolú 39 y medio, 38. Ya cerrando la noche en Mar del Plata, Matías el Distinto Leiva superó a José García en la categoría pluma. Esto fue por puntos en decisión unánime, 4 asaltos. Y cerrando ya el marco de la noche de esta velada en Mar del Plata, en división superligero, justamente el local, Gonzalo Manríquez, dominó al porteño Miguel Echeverría. Esto fue por puntos en decisión unánime también. Luego de 4 capítulos, pudo superar Gonzalo Manríquez, el hombre de Mar del Plata, a Miguel Echeverría. Cerramos esta jornada en Mar del Plata con organización de Argentina Boxing Promotion. Una velada. Te iba a preguntar para que la califique, porque yo le confieso a la audiencia, una reunión personal no me permitió verla completita y disfrutarla y evaluarla de alguna manera. No dejó mucho que digamos. No dejó mucho. Nadie que progresara, nadie que nos hiciera ver un boxeo que valga la pena, nada. No fue una velada que bueno, veníamos de esa gran jornada de boxeo entre Celeste Peralta. Sí. Iván Anasteche, estuvimos charlando con ella y demás. Uh-huh. Una velada, una pelea que es la que venimos siempre pidiendo, ¿no? Con esa equivalencia, ese ir y venir, que te despierta, ¿no? Las ganas de estar ahí prendido. Sí. Ahora tenemos acá un poco. Sí. No digo que te vas a aburrir, pero que no por ahí te levantás y te tomás algo, te da tiempo para muchas cosas. Sí. Así que cerramos el capítulo entonces de esa velada. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina. Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla. En la parte técnica nos apoya Dani Bravo. Y por supuesto que quiero reiterar, se necesitan 3 dadores de sangre, grupo 0, factor RH negativo. Es para el papá de Luciano Badino, un técnico operador de la 8, un colega aquí de Dani. Tenés que ir a PAMI 1 entre las 8 y 10 de la mañana. Eventualmente puede ser también 0 positivo. Y por supuesto, mucho lo agradecemos. Si fuera posible que te llegues a PAMI 1 para esta requisitoria. Y querés efemérides, vas a tener efemérides. Y si además de efemérides necesitas algún recuerdo, lo vamos a tener. Y vamos a recorrer también un editorial. Improvisada, pero que los dos sabemos de qué vamos a hablar y que, por supuesto, si vos que estás del otro lado querés refutar, querés opinar, querés agregar, querés estar de acuerdo o no, estás en todo tu derecho. Te reiteramos, 440-1075 es el fijo. Si no, hacelo vía WhatsApp al 0341-156-168686. Hacelo por los dos motivos, para opinar y también para participar del desayuno para dos personas o merienda para dos personas en Garden Café del Palace Garden, entrando por Corrientes, viste que está ubicate Córdoba y Corrientes. Vas por Corrientes para el lado del río, unos 20 metros, planta baja, allí está el sitio donde el desayuno es de primera, la merienda también es de primera, ni hablar los almuerzos. La gente de la zona concurre habitualmente y lo que más importa, que vayan de la mano lo que vos comés, como también la forma en que te atienden. Vamos a estar charlando en algún momento con los protagonistas, que es lo que más nos gusta. Y si no nos da enseguida la posibilidad de charlar con el protagonista, ¿querés que hagamos el editorial? Sí, ¿comenzamos? Sí, necesito... Bueno, este editorial que compartimos con Damián Casino se llama Simplemente Autocrítica. En el firmamento del periodismo deportivo especialista en boxeo hay una mujer. Su nombre es Silvana Carcetti. Habitualmente integra el grupo de trabajo de boxeo de primera. Los que estamos en el ambiente, los que observamos boxeo, los que lo practican profesional o de manera amateur, los entrenadores, los managers, los organizadores, todos opinan. Últimamente hay mucha gente que no está conforme con las opiniones, con las apreciaciones o con los espacios que ocupa Silvana Carcetti. Nosotros creemos que en el boxeo se necesita un debate urgente, una autocrítica de todos y cada uno de los que conforman este mundo tan particular y tan especial. Podemos coincidir o no coincidir. Por ejemplo, muchos dicen que nuestro colega Nigrelli es polémico. Claro. Muchos dicen que Walter Nelson no es una persona bien vista. Lo dicen algunos pugilistas, lo pueden decir algunos claro. colegas y demás. Muchos dicen estos jurados, y lo decimos nosotros también, ¿dónde estuvieron? ¿Fueron a comer algo? ¿Se daban vuelta cada dos por tres? ¿Que pueden fallar de tan mala manera? Algunos creen que los que estamos en el periodismo deportivo y en este caso especial en el boxeo, no tenemos idea de lo que significa el sacrificio de un pugilista para un compromiso, para un combate, para una pelea, para una actividad de alto riesgo. Y yo creo que, por ejemplo, como jurado lo digo y por haber convivido etapas de la actividad boxística, a mí me parece que yo me aproximo en algo a entender lo que significa el sacrificio, el quitarle horas a la familia, el trabajar en la parte física, psíquica y técnica para poder subirse a un cuadrilátero. Damián Casino hace casi 30 años que hace boxeo recreativo y ha guanteado con profesionales. Lo que a nosotros nos parece, y Damián lo va a decir con sus palabras, y yo lo digo y me hago cargo de lo que digo, que por qué pido autocrítica, y me gustaría hacerlo, eso sé que es imposible y hasta ingenuo de mi parte, en un gran debate donde estemos todos, todos, pero con buena onda, basándonos en lo que decimos, pudiendo demostrarlo. Nosotros estamos de comunicar y difundir que hay boxeo. Y usted que está del otro lado, ¿tiene idea que a mis 66 años tengo clarito que el boxeador promedio argentino no es amante en un 80% del gimnasio? ¿Que a veces se prepara para un combate en lugar de estar preparándose todo el año? Los he conocido en todas las épocas. ¿Usted cree que a veces cuando vemos algunos combates no nos miramos con Damián y decimos, che, pero este muchacho no le enseñaron a tirar el jab? ¿No hay una combinación de tres manos? ¿Nunca un side step? ¿Cómo no sabe barrer? ¿Cómo no sabe palanquear? ¿Cómo es posible que salga tan rígido? ¿Este muchacho tiene un manager? ¿Tiene un entrenador? ¿Alguien que le enseñe? Hay peleas que son impresentables, muchachos. Hay tarjetas que son impresentables. Tal vez mi comentario sea impresentable. Pero tengamos autocrítica. Agredir por agredir a través de los medios cibernéticos y no decirlo cara a cara no me parece lo mejor. A veces tenemos que mirarnos porque somos los demás de los demás. Y queremos lo mejor para el boxeo. Si ustedes quieren todos piropos, van a tener todos piropos, pero no. No, no, no. Damián y yo no somos piropiadores porque sí. Nosotros agradecemos la deferencia que tuvo Gustavo Valla para contarnos su vida. Como la tuvo Tito Weiss. Como la tuvo Sergio Víctor Palma en estos micrófonos. agradecemos aprender como hemos aprendido con Héctor Vidaña cuando estaba en vida. Agradecemos tener amigos como Néstor Jaime Yuria para seguir aprendiendo, como Roberto Petacci, como Diego Morilla. Siempre estamos aprendiendo. De las historias hermosas de vida como Daniela Lagonita Bermúdez. Muchachos, autocrítica. No generalicen, no discriminen, no sean arteros. No voy a dar nombres. Cada uno sabe, de los que está escuchando, si dijo algo que no es correcto, que no es conveniente. Porque también es cierto que muchos pugilistas, a la hora de leer, de escuchar comentarios de especialistas de boxeo, debe decir, ¿y yo quién soy en la historia del boxeo como para decir que soy realmente algo de un poquito de Ali, un poquito de Pipino Cuevas, un poquito de Wilfredo Benito, un poquito de Wilfredo Gómez? Tengo cosas de Cirilo Gil, del intocable Nicolino Loche, pego como Carlitos Menzón, soy un guerrero como la Pantera Saldaño, o como Ramón Lacruz, o como Abel Cachazú, como Abel Laudoño, qué estilista, me pongo los pantaloncitos blancos, muchachos. Hace 50 años que uno ve la actividad y hay una riqueza. Memorizo a Horacio García Blanco y me rindo ante la forma de hablar de boxeo. Vila, el señor del periodismo, que muchas veces también he fustigado, el señor Carlos Irusta, que ha tenido charlas hermosas con Damián Cassino en los Estados Unidos. Sí, sí. Autocrítica. Siempre autocrítica. Porque si no hacemos autocrítica, estamos listos, muchachos. El dueño de la verdad no es nadie. Yo dije mi parte. Damián Cassino va a decir la suya. Y siempre digo, a la hora de hacer las tarjetas cuando miro boxeo, ya sea a la vera del ring o por televisión, ejercito la observación para ver cuánto acierto y cuánto me equivoco, y respeto lo que dice el colega, porque nadie es el dueño de la verdad y es un deporte de apreciación. Qué obviedad la que digo, pero hay que recordarlo. Y cada uno de los boxeadores que escucha, haga su mea culpa. ¿Cuánto voy al gimnasio? ¿Cuánto trabajo desde ese punto de vista tan importante como es el gimnasio? ¿Me alimento como me tengo que alimentar? ¿Me cuido como me tengo que cuidar? ¿Corrijo los defectos que tengo en mis fortalezas y mis debilidades como corresponde para presentarme en un cuadrilátero 100%? Y muchos sí. Muchos con Damián decimos, che, qué boxeador, qué bien preparado que subió, cómo va con el tiempo evolucionando. Pero también hay muchos que van involucionando. Sepan aceptar la crítica. Estamos en Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, y quien habla ahora es Damián Cassino. Sí, pero bueno, comparto con sus palabras, en gran parte lo que vos decías, y un poco esto, ¿no? Que es muy fácil a través de los diferentes medios de redes sociales y demás, ahí descargarse todo lo que uno piensa, pero me parece que, como vos decías, ¿no? Un poco respetar al otro, pensar en el otro, y si de alguna manera hay algo para decirle. Lo bueno sería cuando lo encuentran, o por un mensaje privado decírselo, manifestar sus diferencias, pero no tirar por tirar, porque además después en la cobardía empieza a opinar cualquiera y de cualquier manera. Pero me parece que no es la forma, no es el estilo que con Boxeo Planeta venimos pidiendo, ¿no? La idea es sincerizarnos y de alguna manera tratar de ir aportando cada uno lo suyo, pero de la buena onda, no tirar por tirar en los diferentes medios, y sobre todo usar alguna publicación de algún colega y demás para ser arteros y descargar ahí cualquier cosa que de alguna manera vaya a ofender o vaya a dejar una herida en el otro. Me parece que no pasa por ahí. Hay que tratar en esta actividad de sumar. Y en eso tenemos que ser claros y concisos. Sí, seguro. Tenemos que tratar de sumar, querido Luisito. Así que, bueno, un poco era esto. Y tratar de también, a ver, a los que... Con Boxeo Planeta siempre tratamos de tener todas las voces aquí, ¿no? Por eso los micrófonos están abiertos para alguno que no esté de acuerdo con nuestra opinión, con nuestra editorial del día. Pero digo... tampoco Boxeo Planeta necesita de las personalidades que no quieran estar. A ver, uno intenta darle la posibilidad a todos de que digan lo suyo en Boxeo Planeta, pero si no, no quieren estar o piensan que Boxeo Planeta le va a robar su tiempo, bueno, no hay ningún problema, cada uno sigue su camino. Boxeo Planeta viene transitando a través de 7 años y 282 programas, es decir, que no vamos a estar intentando robarle tiempo a nadie. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tampoco mendigamos notas. No, por eso. Así que en ese sentido también somos claros. Cada uno le tratamos de tenerlo en Boxeo Planeta porque lo ponemos en un mismo nivel a todos, ¿no? Hemos tenido grandes personalidades que han pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta y sin embargo nunca... Nunca comparamos, nunca dijimos, bueno, este está, es un fenómeno, y aquel vino de último... No, a todos por igual. Desde de cubrir espectáculos en lugares difíciles de Rosario hemos estado, y nos tocó estar en los principales, o en las principales veladas en el exterior, y hemos también estado. O sea, en ese sentido también tratamos de ser coherente con lo que ha sido Boxeo Planeta a través de todos esos años, y entonces, bueno... Un poco era esto, Luisito. Sí, ojalá hayan sido recepcionadas nuestras palabras, siempre cerrando con lo que uno tiene en claro, ¿no? Lo más importante es el boxeador, sin duda alguna. Rama masculina, rama femenina, que tanto ha hecho esta rama femenina por el boxeo. Y también la prudencia para que determinadas cosas se charlen, café de por medio, en los lugares propicios, y... no incurrir en el error en los medios cibernéticos donde necesitamos el público que se acerque al boxeo, lo estamos echando de alguna manera. Como bien decía Damián Casino, no hemos necesitado mendigar ninguna nota y hay mucha gente que ha tenido la gentileza de hasta mandarnos saludos como, a ver, este señor. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Desde Las Vegas, un gran saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Bueno, ahí estamos, bueno, con los amigos. Ahí tenemos un tridente, ¿no? Sergio Gabriel Maravilla Martínez, Zuleiman, bueno, Abraham Arenas. Así es. ¿Quiere que le cuente algunas cortitas? Sí, pero perdóneme, bueno, perdóneme. Sí. Muchachada de FAS SRL, si están allí del otro lado, gracias, amigos, por acompañarnos siempre, ¿eh? Y a Marcelito Vidriera, vos que haces seguro, si estás respaldado por la segunda. Estos dos amigos de Boxeo Planeta respaldan la información de Damián Casino. Bien, Luis, te decía, ¿no? Hay novedades para Sebastián Heyland. Bueno, lo que tiene que ver, por supuesto, con el combate eliminatorio de la categoría mediano, las 160 libras, del Consejo Mundial de Boxeo. Va a ser... se habla, Luis, que puede estar en la cartelera, en la previa, en el semifondo, de García Broner. Así que hay posibilidades de que Sebastián Heyland y el estadounidense, ex campeón mundial, por supuesto, super welter, Germán Charlo, podrían combatir el próximo 29 de julio en Nueva York, como parte, por supuesto, de la cartelera en lo que va a ser el combate principal entre el confirmado ya Mickey García y Adrian Broner, ¿no? Así que bien por Seba Heyland, que puede llegar a ser parte de esta gran velada y con vistas a pelear definitivamente por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Así que la mejor de la suerte para Seba Heyland. Te reiteramos las vías de comunicación. El fijo es el 440-1075. Vía WhatsApp, hacelo por el 0341-156-168686. Gracias por la participación en el concurso para ganarte un desayuno o una merienda en Garden Café, allí en el Palace Garden de Corrientes y Córdoba, entrando por Corrientes, planta baja. Y también agradecemos muchísimo, si querés mandarnos algún WhatsApp sobre el editorial que hicimos con el amigo Damián Casino, ante la necesidad de tener autocrítica y ser un poquito más prudente cuando estamos disconformes con algo, ¿no? Así es. Le cuento. Sí. Le agradece Noé Tulio González, el carbonero. El carbonero. Dice, no, me comentaba vía mensaje que fue un éxito total. el festival, bueno, pasado, así que ya me manda información de que el próximo 8 de julio en el Club Torne de Provincias Unidas al 1143 va a haber un evento de boxeo, que ya lo habíamos conversado con él justamente en el programa anterior. Entonces, repetimos, próximo sábado 8 de julio en el Club Torne, Provincias Unidas 1143 de la ciudad de Rosario, va a ser a beneficio, el valor de la entrada va a ser un alimento no perecedero, así que bien por Noé González, que está tratando también desde su lugar, desde su humilde lugar, sumar, claro, de aportar, de seguir sumando a esta querida actividad con este evento que va a ser pura y exclusivamente a beneficio el próximo 8 de julio en el Club Torne Provincias Unidas 1143. Y esto es una promoción sin cargo y tiene que ver con el gimnasio que tiene Noé Tulio González en Barrio Godoy, calle Irurtia 7841. Irurtia 7841. Lo tengo que ir a visitar ahí, de 10, de 10 a 22. Reitero, un gimnasio donde la figura preponderante es Noé Tulio González, el carbonero, el charrúa. Irurtia 7841, allí en Barrio Godoy, desde las 10 de la mañana en adelante. Tiene promotor nuevo, es de Colonia, República Oriental del Uruguay. No recuerdo el apellido, simplemente sé su nombre de pila, que es Juan. Pero llegate al gimnasio de Noé Tulio González y lo vamos a hacer con los distintos gimnasios de la ciudad de Rosario, que nos pasen la dirección, el horario que atienden. Sí, sí. El saludo grande también para todo el team Alanis, que nos felicitó. Alanis, sí, me suena ese apellido. Por el día del periodista, sí, a mí, bueno. El abrazo Fernando, grande para Charlie, a Fer, ahí, a Charlie, a Junior, a Patita, bueno, toda la barra del Tina Alanis. Sí. También tengo que hacerme una llegadita ahí hasta el gimnasio. Me gusta visitar los gimnasios, pero muchas veces no me dan los tiempos. Y a mí, hay que tratar de estar. Yo estoy laburando. Conocer cómo, sí, cómo están tratando de alguna manera seguir en la brecha. ¿Qué dice ahí arriba? Super. Super 107.5, sí, señor. Sí, bueno, entonces el gimnasio es Super Alanis. ¿Qué super gimnasio, Alanis? ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué gimnasio? No, tiene todo, hasta una. La última vez que estuve conociéndolo y Charlie me mostraba las instalaciones, realmente de primera, el mejor estilo de los Estados Unidos, Luis. Vos sabés muy bien que he tenido la posibilidad de recorrer algunos gimnasios en el exterior y el de Charlie tiene nada que envidiarle a los del extranjero. Además hizo hasta una pileta de relajación, de hidromasaje, para los boxeadores post entrenamiento puedan relajar toda su musculación realmente de primera ha invertido en su gimnasio y eso es lo bueno. Le cuento una más. Lo de Canelo Golovkin ya está confirmado, sí, va a ser en Las Vegas el próximo 16 de septiembre, pero lo que sí, ya dieron a conocer que va a ser justamente en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Así que ya después de aquel triunfo de Saúl Canelo Álvarez frente a Chávez Jr., se confirmó que iba a ser la pelea con Triple G, y ahora ya está confirmado, por supuesto, que van a estar los títulos en juego del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación y la Federación en peso mediano, que ostenta Gennady Golovkin. Así que bueno, ya está confirmada la sede para el 16 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, haciendo ya hace 7 años Boxeo Planeta. Te recuerdo, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ya estamos en los 300.000 visitantes, casi seguro. Tenemos nuestro Facebook también. El abrazo grande para todos los que habitualmente nos siguen desde México, desde los Estados Unidos, desde Italia, desde España. Saludo a la gente a Tarragona. Besito grande para mi Agostina. Me dice, viejo, me alargaron 9 meses más el contrato de laburo. Me puse recontento, no es para menos. Nos acompaña siempre la parte técnica Dani Bravo y, por supuesto, el desayuno o merienda en el Garden Café. Tiene una buena aceptación en cuanto a los mensajitos por WhatsApp, 0341-156-168686, o el fijo, que es el 440-1705. Vamos a una pausa comercial, retornamos

la Tigresa arriesgará el cinturón que obtuvo el 16 de diciembre pasado en la ciudad de Moreno, cuando derrotó por nocaut a la hasta ese momento invicta mendocina Jessica Marcos, según lo confirmó a la agencia de noticias Telam su promotor Osvaldo Rivero. Por otro lado, digamos que el ex campeón del mundo, Brandon Ríos, organizó un entrenamiento público en Tingo's Boxing Gym en Van Nuys, California, este miércoles, mientras se prepara para su regreso al ring el domingo 11 de junio ante el mexicano Aaron Herrera en el evento principal de una edición especial de Premier Boxing Champion en Fox Sports 1 y Fox Sports Deportes en directo desde el centro de eventos de Pioneer en Lancaster, California. No sé si estuve más o menos bien afinado ahí con ese inglés. Está afinado. Bueno, quiero mandar un saludo grande a la colega Susana Maximino, periodista de LT8. Hace mucho que no trabaja en los medios esta chica, pero siempre anda haciendo cosas importantes y pensando en los demás. Beso grande para ella. Bien. Haylan Charlos ya lo diste, yo quería ver... Sí, tengo el ranking, ya salió el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Salió el ranking del Consejo. Estaba pispeando, como quien dice. ¿Sí? Acá tengo los papelitos del sorteo. Le decía que estaba viendo los argentinos que están en el ranking, bueno, decíamos antes... Le tiro un auspicio entonces. ¿Cómo no? Olimpia Deportes. Bueno, decíamos antes, Jorge Sebastián Haylan, por supuesto, está número uno en la categoría mediano. Uh-huh. Repasando un poquito lo que tiene que ver con el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. En la posición número 33 está el Pitu Cáceres, Marcelo Fabián Cáceres. En la posición número 36, en categoría mediano, Billy Facundo Godoy. Quien estuviera... Número uno, en la posición 36. Sí. Bueno, en la categoría Super Welter, en la octava posición, Diego Gabriel Chávez, en Super Welter. Bien Chávez, se metió en la octava posición. Lucas Matisse en categoría Welter, en la octava posición. Ya nuevamente Lucas con serias posibilidades de disputar una nueva chance de título mundial. En la novena posición, en la categoría Welter también. César Miguel Barrinuevo, que pasara por los micrófonos de Boxeo Planeta. Gran boxeador, gran profesional, con un perfil importante en lo que tiene que ver con el plano internacional de cara a lo que va a ser el desplegar de su carrera en tierras extranjeras, ¿no? Yo creo que Barrinuevo, después de haber hecho buenas presentaciones en el exterior, ya empieza a ser mirado de otra manera. Y es muy probable que tenga chance de título mundial. En Superpluma, en la sexta posición, se encuentra Jesús Cuellar. Bueno, muchos... Luquita Fernández, en la posición en la categoría Mosca, está número 24. Luquita Fernández. Muchos compatriotas en el escalafón del Consejo Mundial de Boxeo, que vamos a ir repasando en las diferentes ediciones de nuestro programa. ¿Sabe quién tiene Hablando nuevo... de 282, estamos transitando. Ya estamos en los 282. Sí, sí. ¿Sabe quién tiene nuevo técnico? ¿Quién tiene nuevo técnico? Cuénteme. Retomando el boxeo, una amiga también de Boxeo Planeta, Betiana Viñas. Ah, campeón. Nuevo técnico, Bruno Godoy. Bruno Godoy es el nuevo técnico. Lo mejor para los dos, éxito para Betiana Viñas y para su nuevo técnico, Bruno Godoy. Nos alegramos muchísimo por los dos y por supuesto que siempre los micrófonos abiertos para todos aquellos que están en la práctica del boxeo, profesional y amateur. Y bueno, nada más y nada menos que Betiana, que es amiga nuestra. Y por supuesto que lo que viene ahora, ¿tenés algo de efemérides? Tenemos más información, Luisito. Bueno, Ryan Burnett destronó a Lee Hanskin. Esto fue en Belfast, decisión dividida. Ryan Burnett se convirtió en el nuevo monarca gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Lee Hanskin tenía que pelear con Omar Andrés Narváez, ¿recuerda usted? Exactamente. Bueno, ahora fue destronado por Ryan Burnett. Así que hay nuevo campeón en la Federación Internacional de Boxeo, en la faja de las 118 libras, en las tarjetas luego de 12 asaltos, en los que, bueno, Hanskin fue derribado en el sexto y en el 11º round. las tarjetas desplegaron un 119-107, 119-108 y 118-108 para ser efectivos los pronósticos, por supuesto, a favor del vencedor, que en la previa se veía que podía ser, ¿Qué podía ser? El ganador y quedarse con el título, Ryan Barnett. Así que, nuevo campeón en la 118 libras. Te hago una pregunta. Sí. Daniela La Bonita Bermúdez, ¿se presenta el próximo fin de semana? Así es. ¿En dónde es? En Arroyo Seco. ¿Con Benavides? Con Benavides. Qué lindo programa. Vamos a intentar traer a alguno de los... ¿Quién organiza? Pedrito Dáquela con el Ruso, por supuesto con OFR Promotion, respaldando toda esta velada. Va a combatir Evelyn Bermúdez. Por eso queríamos charlar. Que sos del barrio, vamos a ver si hacemos un ratito para charlar con Pedrito Dáquila, que nos cuente un poquito quiénes van a ser los protagonistas de esta gran jornada de boxeo en Arroyo Seco, aquí 30 kilómetros. Bien, estamos cerrando ya en algunos minutos, en 5 minutos más cerramos el concurso de Garden Café, que mucho agradecemos. Para el desayuno, la merienda, allí en el Palace Garden, entrando por Corrientes, planta baja, donde te atienden Jorge, Juan, Marian, cualquiera de los integrantes tienen calidez y se está grabando también el prensa de ellos. Cuando la calidez y la calidad van de la mano, Garden Café. Dani, haceme un gesto o directamente contestame al aire. A la hora de desayunar, por ejemplo, yo elijo café con leche y unas tostadas con mermelada. Sí. ¿Vos? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo mismo? Bien, Dani Bravo. Damián Casino, yo calculo que él debe hacer así. Café con leche, después se pide un mate cocido con leche, después le agrega un pastelito, después le agrega unos churros y después un par de medialunas. Sí, sí, porque el hombre quiere estar fuerte. Y está fuerte porque después tiene mucho trabajo y además calculo yo que eso lo debe hacer en los últimos días porque va a retornar al gimnasio de Luciano Ploner. Me parece a mí. Espero que sea de esta manera. Pero bueno, esperemos y esperemos. Siempre hay que tratar de estar. Bueno, le cuento una de Margarito. ¿Qué pasa con Margarito? Y tiene la mira puesta en Miguel Cotto. Y nos referimos, por supuesto, al ex campeón mundial, Antonio Tony Margarito, el mexicano. ¿Le quiere pelear? Y le quedó la sangre en el ojo con Miguel Ángel Cotto. Dice estar de vuelta para el 26 de agosto en México y intenta seguir combatiendo Antonio Tony Margarito, así lo manifestaba en diferentes redes sociales. Él dice que quiere hacer la trilogía con Miguel Ángel Cotto. Después de la derrota con Cotto, la última, por supuesto, la primera la había ganado Margarito y la segunda Cotto, lo va a Pulio y demás. Bueno, vos recordás muy bien, Luis, estuvo ese tema en el que famoso, Cotto le decía de los guantes, que había puesto yeso líquido, algo así, una locura total, que algo se alcanzó a probar, por eso es que estuvo suspendido muchísimo tiempo y creo que su principal le habían dado muchísimo tiempo más, porque Antonio Margarito dijo desconocer lo que le habían puesto y demás, que él no tenía nada que ver, pero lo cierto es que después de una de las peleas fueron revisados los vendajes y no estaban acorde a lo que debía ser y usando esto, bueno, Cotto le dijo, cuando no usaste esto así te fue y demás, bueno, quiere la trilogía. Así que está pidiendo una tercera pelea. Es muy probable que Margarito, tendríamos que indagar un poquito más si está teniendo inconvenientes económicos con estas desesperaciones de pedir pelea. Cuando pasa esto, sobre todo en estas grandes figuras. Vos decís que es por un puño de dólares. Cuando empiezan agravios, buscar la pelea con el que realmente se ha mantenido la actividad con prestigio, como lo ha sido Cotto, ganando y perdiendo, pero ha tenido un lineamiento, una conducta, el puertorriqueño. Y me parece que estos ataques gratuitos de parte de Margarito... Sí. Es más, yo creo que ya no convence más a nadie. Claro. Esto es quedó obsoleto. No tengo el agredir para conseguir buenas peleas. No tengo en mente la edad de Margarito. Pero... Margarito tiene que andar por los 36, 37 años, pero fácil. Ajá. Después se lo chequeo, pero por ahí debe estar más. No, Margarito. Porque sabés que me vino a la memoria la famosa frase que recordara Roberto Mano de Piedra Durán, cuando le preguntó a un periodista si no se sentía un poco viejo para retornar a la actividad, Y Roberto contestó lo que todo el mundo del boxeo sabe, ¿no? Viejo es el viento y todavía sopla. Así es. Habría que ver cómo está Antonio Margarito. Yo coincido contigo, me parece que es por un puñado de dólares. También lo quiso hacer Dani Bravo, nuestro tercer hombre en el ring, pero después reflexionó y dijo, no, me quedo haciendo mi laburo aquí en la Super 107.5, en Rosario, Santa Fe, Argentina, y listo. Me dedico a escuchar a los muchachos y sobre lo que opinan de boxeo. Estaba recordando y me preguntaba el otro día a un oyente, cuando, bueno, nosotros estábamos haciendo el recuerdo de lo que había sido la pelea entre Bonavena y Richie Kate. Sí, dígame qué no, tiene. No, que tengo el ganador y cuando vos me digas. ¿No? Cuando bien, vos... bien. Y vos recordás, Luis, en la fiesta de Upper Bowl, que estaba Ringuito Bonavena y Darío Galíndez, el hijo de recordado Víctor, Emilio Galíndez. Y nosotros decíamos que Galíndez, Darío Galíndez, tuvo su chance mundialista, cosas que muchos no recuerdan y desconocen. Y yo por ahí le voy a pedir a Dani si me puede buscar el audio, el número 30, creo que por ahí lo teníamos, en la que se presentara Darío Galíndez combatiendo con Víctor, con Lonnie Bradley, el hijo de Darío, que con Lonnie Bradley, por el título del mundo. Si Dani dispone, vamos a recordar. Vamos, para el oyente que me consultaba el otro día cuando lo encontré ahí, Córdoba y Mitre. Y después les cuento una chiquitita, si me da el tiempo, de bueno, lo sucedido aquí en Cortada Ricardone. Lo auspicia Descanso Pleno. Ahí estamos. Well, fans, Forum Boxing Incorporated and Budweiser present our next featured attraction of the evening, scheduled for 12 rounds of boxing. It is sanctioned by the World Boxing Organization, the president Francisco Valcarcel, supervisor at ringside, former world champion Jose Torres, along with the California State Athletic Commission, the chairman William Eastman. Presenting to you the judges, scoring this bout from ringside, Juan Baez, Jose Cobian and Larry Rosadilla, with our referee in charge of this bout, Raul Cais. All right, fans, here we go with a WBO middleweight championship of the world scheduled for 12 rounds of boxing. Presenting to you first the challenger on my left, fighting out of the red corner. He enters the ring wearing white trunks with blue trim, fighting out of and representing the well-known boxing family of Buenos Aires, Argentina. He weighed in at a ready 159.5 pounds. His fine record includes 18 wins, no losses, one draw with 9 wins. Coming by way of knockout, here is the WBO number one ranked middleweight. Have it a hand for the undefeated Darío Víctor Galíndez. Across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the blue corner, wearing maroon trunks with white trim. He is the first world champion to be fighting out of Harlem, New York, since Sugar Ray Robinson. He weighed in at the middleweight limit of 160 pounds even. His outstanding record includes 21 wins, no losses, with 17 big wins. Coming by way of knockout, here is the undefeated WBO middleweight champion of the world, Lonnie Bradley. Bien, ahí estábamos con el recuerdo cuando Darío Galíndez, el hijo del recordado Víctor Emilio Galíndez, se presentaba a combatir en los Estados Unidos por el título mundial frente a Lonnie Bradley. Por supuesto que perdiera por nocaut técnico, bueno, pero el recuerdo para lo que fue la salida y la posibilidad de título del mundo para Darío Galíndez. A mí me gustaría que terminemos como corresponde estos últimos 10 minutos de Boxeo Planeta. Me parece y bien, hablemos me parece con bien. Alguien que tenga algo para decir y que sea realmente importante, porque si no terminamos acá. ¿Vos tenés una persona importante? Sí, por supuesto. Ya lo tenemos enganchado. Lo auspicia, amigo de la casa. Lo auspicia Olimpia Deportes de Mendoza 1064. Muy bien. Bien, ya es parte de la familia de Boxeo Planeta. Le damos la bienvenida a Pedrito Dáquila. ¿Cómo estás, Pedrito? Damián, te saluda. Hola, Damián, ¿cómo andás? Bien. Todo bien, Pedrito, ¿cómo andás? Hola, Pedro, qué gusto escucharte, amigo. ¿Cómo estás? Igualmente a ustedes. Bueno, en la previa, ¿no? De lo que lo importante me quedó muy grande, me parece. No, pero A ver, Pedrito, vamos a ser sinceros. Tres organizaciones importantes tiene Argentina y creo que son de las más importantes de Sudamérica. Y vos estás en una de ellas, Pedrito. Trabajás para OFR Promotion. A ver, vamos a decirlo bien en criollo, no es moco de pavo, Pedro. Y estás en la ciudad de Rosario, una de las ciudades más importantes que tiene la Argentina, ciudad de grandes boxeadores, y cuando en Rosario o alrededores pasa algo, organiza Pedro Dáquila. No hacemos nada más y nada menos que decir lo que es justo, y además siempre las puertas abiertas para Boxeo Planeta. Esto no es demagogia, esto es realidad. La verdad que te agradezco mucho, como no lo vimos el ruso, que después se le pone... No, sí, sí, ya lo nombramos. Ya lo nombramos, sí. En el comienzo del programa lo nombramos a los dos, porque sabemos que siempre intentan organizar boxeo. Aparte charlábamos el otro día cuando te llamaba Pedrito, que te preguntaba cómo venía, si se iba a organizar algún evento aquí en la ciudad, y vos me dijiste, bueno, que había 13 fechas de las cuales alguna podía llegar a recalar aquí en la ciudad o en los alrededores, y bueno, se da lo del próximo sábado en Arroyo Seco. Pedro, ¿cómo viene todo eso? Sí, bueno, te cuento. Van a ser una pelea bárbara, y encima te cuento que va a haber 7 peleas profesionales. Y una amateur que es, viste, como es Mirko Cuello, que es local, digamos, y realmente la gente lo quiere ver. Pero hoy recién me terminan de confirmar, la pelea de fondo, sabemos que es Bonita Bermúdez con Benavides, sí, sí. La revancha, y luego tenemos 2 semifondos. Ah. Uno que va a estar, como es el pelado nuestro... Araujo. El macho Araujo, y la otra va a estar Yapur, el santafesino. Sí, bien. Sí. Así bien. Que tenemos 2 muy lindos semifondos, y luego, bueno, una pelea acá de Rosario que van a debutar 2 chicos, y bueno, la verdad que el programa es espectacular. Para el que le gusta el boxeo, va a tener para divertirse. Evelyn Bermúdez también me decía... Evelyn también va a pelear, sí. Evelyn Bermúdez. En Arroyo Seco, acá a la vueltita, a la esquina, digamos. Y va a haber precios muy, muy, muy económicos, porque va a ser una entrada general. Podés ir donde vos quieras, ringside, platea, donde te dé la gana, por $250. Ah, qué bueno. Por orden de llegada, te ubicás donde mejor creas que vas a ver la pelea, digamos. Está bueno. Exactamente. Bien. Exactamente. Pedrito, ¿recordás el club, el nombre del club, Pedrito, recordás? El club es el Club Talleres. Ah, Club Talleres de Arroyo Seco. De Arroyo Seco. Así que es una gente, la verdad, que nos han atendido de primera, y realmente muy, muy, muy contento por los anfitriones que van a ser ellos, seguramente. Pero bueno, muy, muy, bueno. Muy contento. Qué bueno que se pudo lograr la fecha, ¿no? Para los alrededores, iba a ser en Rosario. Estuve charlando justo con Osvaldo Rivero cuando fuimos a la fiesta de Upper Box con Luisito. Nos contamos con Rivero y le decía, me digo, Pedro Dáquila me dijo que había 3 posibilidades, una de las... No, eso que tenés que hablarlo con Pedro Dáquila. Bueno, ahí está, sí, tal cual. Pedrito Dáquila consiguió la... No, pero el aporte es significativo, Pedro, porque... Tener la posibilidad de tener uno de estos espectáculos aquí en la ciudad o en los alrededores, siempre destacamos esto de parte de ustedes, ahí con el ruso haciendo el laburo para traer, no es fácil, Pedro, y está bueno que puedan organizar y tener un evento de la gran importancia que va a tener seguramente la pelea de fondo, ¿no? Entre Daniela Bermúdez y Paola Benavides, en una revancha que promete mucho, porque Benavides se había quedado con un poquito de pica en el último combate. Y Daniela Bermúdez, que dice estar en una muy buena preparación, Pedro. Sí, bueno, Daniela, viste, que realmente no descubrimos nada, la conocemos hace mucho, va con una preparación impecable, se prepara exactamente igual que, viste, para cualquier rival, digamos, sí. Así que realmente la pelea va a ser muy linda, y tenemos, te voy a repetir, 2 semifondos muy, muy importantes. Así que bueno, además de un Daniela Bermúdez, que viene a hacer un grandísimo combate en México. Recordamos, Pedrito, con Mariana Juárez, nada más y nada menos, una de las grandes peleas del año 2016. Uh-huh. Y Benavides, que viene escalando de a poco, pero es una gran boxeadora. No ha tenido todavía ese saltito, a lo mejor, de calidad que la meta en lo que tiene que ver con el roce de las campeonas mundiales, pero está ahí. Así que y tiene la oportunidad el sábado. Sí, sí, por supuesto. Pedrito, vamos a estar sin dudas en el Club Talleres de la vecina ciudad de Arroyo Seco. 30 kilómetros más o menos, Pedrito, ¿puede ser? Sí, 25, 24 para autopista. Es pasando, cuando pasás el control, ahí nomás tenés 6, 7 kilómetros. Claro, tenemos acceso. O sea, para los que nos están escuchando, tienen acceso para ir por autopista y también por la vieja Ruta 9, ¿no? Correcto, las dos opciones, así que lo decíamos en la previa, Pedro. Importante seguir sumando este tipo de eventos que nos rodeen y que nos permitan a todos los que de alguna manera siempre tratamos de disfrutar de una nueva velada prestigiosa y sobre todo con la organización de OFBR Promotion y además con la televisación seguramente, Pedro. Sí, va televisado por Tennis Sport, como siempre. Yo lo que no quiero que yo lo que no quiero que se pierda es una figura a la que le tenemos mucho aprecio porque es un apegado al gimnasio que indudablemente vale la pena ir a verlo, el Macho Araujo. Sí, el Macho siempre, la verdad que siempre el Macho da espectáculo y bueno, a ustedes indudablemente que ya los descuentos que van a estar ahí así presentes sí, como señor, vos me dijiste. Sí, señor. Así que bueno, los veremos. Si Dios quiere, el sábado que viene, 21 horas. ¿Pesaje, Pedrito? Bueno, ¿Pesaje? El pesaje va a ser en Arroyo Seco un día antes a las 4 de la tarde. Luego, Damián, te paso bien por privado. Perfecto. Va a ser ahí en el centro, digamos. Hay dos centros municipales que puede ser el de Cultura. ¿Me entendés? Sí. Mañana se va a decir. Se va a confirmar. Perfecto, Pedrito. Bueno, Pedro. Agradecerte un nuevo paso por Boxeo Planeta, sabés que sos un amigo. No. Sí. Te escuchaba. No, yo siempre agradecido de ustedes, obvio. Nosotros, si no tenemos la difusión de programas así como ustedes, importantes, que se dedican al boxeo, realmente no. Para nosotros es un aporte muy importante que ustedes nos dan al brindar la información, ¿no es cierto? Así que yo agradecido. Como sabes que siempre lo estoy con ustedes dos. Es recíproco, Pedro, porque nosotros somos muy bien atendidos por ustedes. En realidad hay que sacarse el sombrero con OFR Promotion para con Boxeo Planeta. Siempre, en todos lados donde tuvieron que organizar un espectáculo, fuimos atendidos de primera. Cuando pudimos transmitir, nos dieron hasta lo que no tenían. Y más de una oportunidad, como la última que vino... estaban los cóndores con la gente de Cuba, así que se hizo un poquito difícil, tuvimos nuestro lugar. Y vos lo sabés muy bien. Y mucho lo agradecemos y no olvidamos. Bueno, Pedrito. Te lo merecen. Entradas populares, entonces, 250 pesos, todas por igual, por orden de llegada todas se pueden igual. Ubicar, así que a esperarlos a todos este próximo sábado en el Club Talleres de la vecina ciudad de Arroyo Seco. Abrazo, Pedrito. Bueno. Un abrazo grande, Pedro. Y nos vemos, si Dios quiere, en el pesaje. Nos vemos, si Dios quiere, cómo no. Así es. Abrazo grande, cariños al ruso y a toda la gente. Bueno, cariño a todos los escucha, que yo sé que cada vez son más, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, nos despedimos con un capo de la organización aquí en la ciudad de Rosario y alrededores, con Pedrito Dáquila, en esta edición número 282. El ganador que sabe valorar lo que es la difusión de un espectáculo. Siempre lo destacamos esto. El ganador... es Mauricio Selesniak, últimos tres números del documento 059, hombre que le gusta el boxeo, que va a ser boxeo recreativo, se llama Mauricio Selesniak, es el ganador del desayuno, la merienda, como le quede cómodo, yo después me voy a comunicar con él porque dejó su celular para combinar. Y nos vamos despidiendo de esta manera. Esos campeones del gracias, boxeo, Dani. Gracias por tu trabajo de siempre. Y a usted que está del otro lado también. Muchas gracias. Me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron al lugar. Bueno, muy bien, Luisito, nos estaremos encontrando el próximo lunes. Sí, el lunes acá. Acá. Después del Día del Padre. Antes el próximo que nada, sábado, en el Club Talleres de Arroyo Seco. Y bueno, ¿quién dice? Podamos hacer alguna previa, pero... Bueno, y en el micrófono, permítame decírselo, besito para Alma y para Josué, que el domingo le van a dar un lindo regalito, bueno, y obviamente ustedes, y van a compartir. Hijo, Fede y Agostina, que seguramente le van a estar mandando algún mensajito. Ninguna duda, seguro. Y para los que están del otro lado, a quienes tienen el papá, a quienes no lo tienen, siempre está presente. Abrazo grande, abrazo de Vox. Esto ha sido Voxeo Planeta, desde la Super 107.5 Rosario. Santa Fe, Argentina. Historia, hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada.